un padre chava. Decía un padre angustiado, ¿dónde hay un corazón? En una farmacia, en una boutique, yo no sé. La locura.